Las 5 de la mañana en punto nos disponemos a dar inicio a su programa madrugador del campo y de la ciudad, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Gracias por acompañarnos, los invitamos a que hagan ustedes el programa a través de la información, las opiniones, los temas, los sentimientos que ustedes tratan a través de la línea telefónica 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, tenemos una alada sin costo, 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y bueno, el frío está fuerte aquí en la Ciudad de México, en esta zona de la Colonia del Valle. Se está sintiendo fuerte, estamos a un grado Celsius, un grado, se siente un grado, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y el pronóstico para este día de máxima es de 19 grados, con sol, pero de 19 grados, y la mínima estaba pronosticada en 6, sin embargo, en este momento estamos a tan solo un grado Celsius, por lo que los invitamos a los amigos que se disponen a salir a trabajar a la escuela, que pues vayan bien abrigados, es un poquito una camisetita por debajo, a lo mejor hay quienes no son tan friolentos, pero se confía uno y con estos cambios bruscos de temperatura se generan enfermedades. Hasta ayer ya habían reportado 222 casos de influenza H1N1 en la Ciudad de México. Hay que evitar las enfermedades en vías respiratorias. Si pueden consumir antes de salir de casa algún cítrico, entre ellos el limón, si no hay otro, con un limoncito, dos limoncitos, o los que aguanten de acuerdo a cada persona, pues es también prepararse un trozo de piña, o naranja, toronja, la mandarina, que todavía hay bastante por ahí en los mercados, pues hay que consumirla, y así prevenir también las enfermedades respiratorias, y pues los invitamos a salir de ese frío, pero con ese gran calor humano que ustedes tienen y que siempre nos proporcionan a través de sus mensajes en las llamadas, pues podemos decir, ¿cuál frío ni que nada? Así es que también ese calor humano queremos que el día de hoy se sienta aquí en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Tendremos invitados, estamos esperando una comisión de maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, para hablarnos acerca del conflicto magisterial. Y también estarán con nosotros amigos de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz, así como Juan Ansaldo Meneses también, de Seacatl. Vamos a la música, seguimos aquí en Del Campo y de la Ciudad, recordando a nuestra queridísima Amparo Ochoa. A partir de su primera presentación en el escenario, la historia se escribe de otra manera. Poco a poco empieza a revelarse con mayor intensidad la otra Amparo, la cantante, cada vez con más soltura y menos trabas. Entre las almas y entre... Todo se centra en un problema. Amparo cantante no está dispuesta a ceder fácilmente su lugar al gis y al pizarrón, aunque no niega la posibilidad de una tregua. Cantante y profesora, ¿quién dijo que no se puede enseñar cantando? Pizarrón, gis y borrador, ensayos, canciones y guitarras conforman el mundo de Amparo Ochoa desde que se planta para echar raíces frente a sus primeros alumnos. Amparo sobre todo canta, es su don, su gusto, el regocijo del alma. En la intimidad del aula vierte el río de su voz para que todos naveguen en un infinito caudal de luces y tonos. Esa llega a las 3 de la mañana. venía de parranda. El estudio, el canto y la docencia combinados es la rutina de la profesora Amparo Ochoa. Muchos amigos y familiares le preguntaban por qué no se dedicaba a cantar profesionalmente, pero en ella se hizo costumbre guardar silencio. Amigos, me llevo mis truciaos, no me digas ni miau, ya tengo allá en las lomas un penjao. Una vez frente al viejo castillo, poin, poin, que es papá de los niños del Tey, poin, poin, poin, nos sentamos a oír cuentos de hadas, de espadazos y brujas también, poin, poin, poin, nos contó que una vez una reina, poin, poin, su marido chambeaba de rey, poin, poin, poin, y en un cuarto muy triste lloraba, poin. Pues la luz le cortaron a mi tier, poin, poin, como el rey era pobre, ganaba 30 míseros pesos al mes. Por supuesto que no le alcanzaba para darse una vida de rey. Y la reina lloraba y lloraba, poin, poin, con un perro pulgiento a sus pies, poin, poin, poin. Mas de pronto se aparece un hada, poin, que ha dejado a la reina de aceite, poin, poin. Como el hada era una hada moderna, poin, poin, al perrito le echó de dete. Le prestó un paliacate a la reina y le dijo, ¿por qué llora usted, poin, poin, poin? Ay, señora, yo lloro de pena, poin, poin, porque pobre, muy pobre es mi rey, poin, poin, poin. Ni frijoles hay para la cena, poin. Solo queda el guisado de antier, poin, poin, pero el hada era muy comelona, y se almuerza el guisado de buey, y le vino un dolor por tragona, salvadosa que se ha dado el rey. Ya la reina empeñó su corona, poin, poin, la varita del hada también, poin, poin, poin, colorín colorado, qué cuento, poin. Yo por eso no quiero ser rey, poin, poin. Las 5:10, 5:10 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias, XCPPM, 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina, abiertos a su participación, 41-55-10-60, 41-55-10-60, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen sin costo al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. y vamos a iniciar con nuestra fecha mexicana. Nos encontramos en un día Matlactli Iguan Ome Osomatli. Matlactli Iguan Ome Osomatli, 12 mono, esa es la fecha de nuestro calendario mexicano, en la veintena de Atemoztli. Atemoztli es el descenso de las aguas, es la temporada de estiaje y frío, en el cual el nivel de las lagunas, canales y ríos desciende notablemente. Se hacían ceremonias en honor a Tlaloc, la fuerza de las lluvias, en la cima de montañas, porque allí es donde se generan las grandes nubes y las lluvias. Se elaboraban las figuras de los tlaloques, quienes serían los guardianes de nubes y montañas. En las ciudades se representaba a estas montañas como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Matlalcueyt, entre otros, con maquetas en las que participaban niños, mujeres y hombres, adornándolas lo mejor que podían. Se hacían también ofrendas de maíz, esperando que el siguiente ciclo agrícola fuera de prosperidad y propicio para nuevas metas. Este es el significado de esta veintena en el año Tzekali, Xiuitzecali. Uno caza todavía, ya cambiaremos de año por ahí, del 12 de marzo, y esta es nuestra fecha mexicana. También vamos a dar algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Tenemos a nuestro alcance el portal del periódico El Universal, que se edita en la capital del país, y entre las principales notas destaca esta mañana: negocian desarme con autodefensas. El gobierno federal y los grupos de autodefensas de Michoacán negocian aún el desarme de civiles. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que no existe acuerdo con las autodefensas para que transiten por el estado con armas de fuego. Y prácticamente pues toda la policía federal, el ejército, se ven algunas de las fotos que vienen aquí en esta zona de Michoacán, allá en Apatzingán. Y tenemos otra nota de Metrópoli: retiran iniciativa de cárcel a maestros. El gobierno del Estado de México retiró de forma indefinida la iniciativa de ley presentada el martes que pretendía aplicar sanciones administrativas y cárcel a maestros que se ausentaran de las clases para participar en manifestaciones. Presunto asesino de Sicilia era jefe del Ponchis. Dejarán que CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, proteste en Zócalo. El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, indicó que el gobierno capitalino garantiza la libre manifestación, pero lo que no se puede permitir es que un grupo utilice de forma exclusiva un espacio para toda la población. Y en la parte cultural, también este diario, El Universal, nos dice: rememoran lucha social de Hellman. La información en El Universal. Y bueno, vamos con más música de Amparito Ochoa, para dar pie a ver si llegan ya nuestros primeros invitados. Son las 5 de la mañana con 15 minutos, 5 con 15, y ahora vamos a escuchar una capsulita previa de la vida de Amparo Ochoa, vida y obra, ya que el próximo 8 de febrero se estarán cumpliendo 20 años de que Amparo Ochoa nos dejó físicamente. Se murió en 1994, después del levantamiento zapatista. Pues ella dijo: ahí nos vemos. Ya se había puesto enfermita unos meses antes, fue un cáncer de estómago que le avanzó desafortunadamente rápido, y nos sorprendió a muchos su muerte meses antes, 10, 11 meses antes. La vi todavía, a Amparito Ochoa, pues muy delgada, como frecuentemente se le veía, siempre una mujer delgada, muy guapa, pero no me imaginé que tan pronto se nos fuera. Sin embargo, pues en esa pues corta trayectoria artística, porque murió a los prácticamente a los 47 años. Grabó muchísimo, hay muchos discos, muchas presentaciones grabadas que ahora con esta facilidad de la tecnología, del YouTube, pues hay quienes se han encargado de subir algunos de los videos en presentaciones en Nicaragua, en algunas otras partes de América, y pues vale la pena seguir conociendo. Hay algunas canciones que a lo mejor usted todavía no conoce de Amparo Ochoa, y aquí le estaremos recordando durante los próximos programas hasta el 8 de febrero a Amparo Ochoa Castaños. La caída del muro de Berlín en 1989 y el subsecuente desprestigio de todo lo que oliera a socialismo da pie a un reacomodo de las fuerzas políticas alrededor del mundo. Para los intérpretes y compositores del folclore y el canto nuevo, llegada la década de los 90, sigue latente el peligro de esa misteriosa rayita conocida como horizonte, ni alcanzarla y menos traspasarla con riesgo de perderse. Amparo Ochoa no se confunde, pues sabe que la música tradicional no es asunto de modas o épocas. Amparo Ochoa no se pierde en el horizonte y jamás deja dormir su pasado, lo mismo que el poeta. También gusta de caminar al revés como modo de recordar. Por eso la pasión de beber la savia que corre por sus raíces de mujer de pueblo. Por eso las ganas de cantar una y otra vez lo que canta la gente. Y hasta el mismo Amparo es un exponente genuina en el campo del folclore mexicano, y en aquellos años fue calificada en el extranjero como una vocera fiel del sentir popular de México. Catarino maravilla, Catarino maravilla, de noche cruzo la mar, ay sí, ay no. Llegó de Cuba la bella, ay sí, ay no. Llegó de Cuba la bella. Y nadie lo puede esperar. Se fue por el mal gobierno que lo quería asesinar. Primero fue maderista en guerra con el rural. Que vivan Pancho Madero, ay sí, ay no. Don Aquiles Cerdá, ay sí, ay no. Madero murió a balazo, la cosa se puso mal. Catarino Maravilla, con Zapata fue a pelear. Qué verde estaba elegido, que con sus manos sembró, verde cañas, cañas altas, ay sí, ay no. Y hasta el cielo levantó, ay sí, ay no. Zapata murió a balazo, la cosa se puso mal, pero quedaba Carranza, y con Carranza fue a dar. Montaña Azul del Domingo, lunes salobre del mar. Combate que empieza un martes para un viernes terminar. Blanco sábado en concierto, sin pólvora al despertar. Carranza murió a balazo, la costa se puso mal. Catarino Maravilla, con Villa se fue a pelear. Combate de las palomas, batalla del Capulín. 20 leguas a caballo, 21 en ferrocarril. Caballito de batalla, galopar y no llegar. Caballito de batalla, nunca podrás descansar. Villa fue muerto a balazo, la cosa se puso mal. Catarino Maravilla se regresa a la ciudad de bandera al aire y calma presidencial. El sagrario, los portales, el Palacio Nacional. El zócalo en el que cabe la más recia tempestad. Catarino Maravilla sintetiza la nación. Grita un 15 de septiembre, que vivan por muchos años la Virgen de Guadalupe y el general Obregón. Obregón murió a balazo, la cosa se puso mal. Catarino Maravilla, de nuevo vuelve a pelear. Y una mañanita blanca, blanca en los rieles del tren, salió camino del norte, ay sí, ay no. Se fue para no volver. Ay sí, ay no. Del norte se fue a La Habana, destierro en el corazón. Catarino Maravilla, Catarino Maravilla. Piensa regresar a México cuando haya revolución. Las 5:24, 5:24. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, recordando a Amparo Ochoa. Y tenemos llamadas, los invitamos a que participen a través del 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Estamos el equipo completo para listos para atenderlos. En sus telefonemas, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, en la parte técnica también aquí en la cabina José Vasconcelos, el encargado esta mañana es Raúl Núñez, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Vamos a las llamadas, nos llama Manuel Munguía de Iztapalapa, envía un saludo y dice que la traición a la patria sigue patente, la mayoría de los movimientos revolucionarios en el planeta han sido motivados por la injusticia, la corrupción y la pobreza que estos generan por la acción de grupos minoritarios que siempre han tratado de despojar la riqueza natural en las diferentes naciones del orbe y por la represión y sometimiento desplegado en lo militar y policiaco para mantener inmóviles y desorganizados a los pueblos violentados para lograr adueñarse privatizándolo todo, México no es la excepción ante el Peñato Rapaz, que ve en las transnacionales una solución a su crisis política, tomando una dirección perversa al seguir la dictadura financiera impuesta desde el imperio. Ahora el ejército está tendiendo y se comporta como perro de guerra con estas masacres de civiles en Apatzingán y Antunes, dice, según las imágenes que se han podido ver ocurridas en Mújica, y uno de los muertos tan solo tenía 11 años. Madero solo acusa que en 11 estados han surgido grupos de autodefensa, cuando él también es responsable. Recordemos la política de genocida de Calderón, militarizando al país, y que hoy es solapada por la presente administración. Es el comentario de don Manuel Munguía, que envía saludos. Y bueno, así como hay quienes están de acuerdo con la presencia del ejército, de la policía federal en esas comunidades, también hay quienes no están de acuerdo. No se han podido concretar acuerdos precisamente, tampoco reales, con los grupos de autodefensas. Tal es el caso que ahí se siguen presentando y manifestando en diversos estados de Michoacán en las últimas semanas, y no se ha podido tener un control real de esta situación. Y pues, como siempre, el pueblo, la población civil, es la que sufre todos estos estragos, de ahora, además de ser pobres, pues no poder ni salir a la calle, a la esquina de la casa. En otros, más valientemente, también se están organizando los pobladores para pues tratar de hacer su vida normal, lo cual es difícil en este momento en esa zona de Michoacán. Tenemos otra llamada. Gerardo Rodríguez Valdés. Gerardo Rodríguez Valdés, él nos llama de Durango. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Y nos pregunta también cómo se llama el locutor que estaba antes de este programa. Y nos dice: adelante, échenle ganas, el país está difícil. Gracias, Gerardo Rodríguez. Feliz fríos, felices fríos, porque aquí también estamos a un grado el día de hoy, pero en Durango seguramente en algunas partes el frío es mayor, pero se va uno acostumbrando a todo, ¿verdad, Gerardo? Menos a no comer, dice un dicho por ahí. Y respecto a tu pregunta, el nombre de nuestro compañero locutor de la noche es don Jorge García. Jorge García es la voz que escuchaste previamente al programa, que por aquí anda todavía en los pasillos de Radio Educación. Gracias, Gerardo Rodríguez, por llamar. También nos llama Basilisa Ángeles. Estoy contenta porque tengo el calendario del maíz. Donde fui a recogerlo es un sueño, dice. Gea, está muy bonito, las personas muy amables y tiernas. Y dice: una flor murió, otra vive. Es María Inés Ochoa, a quien hay que disfrutar. Se refiere pues a la hija de Amparo Ochoa, que también pues ahora anda con un nuevo proyecto, La Rumorosa, por ahí, con mucho éxito. Le enviamos un saludo a María Inés Ochoa. Y también nos dice Basilisa Ángeles: Sergio, ¿en dónde se pueden conseguir el calendario del maíz? A uno de mis vecinos les gustó mucho. Pues al ratito va a venir Juan Ansaldo de SEACAT, y también ellos lo están distribuyendo ahí frente a la terminal de autobuses del sur en Tasqueña. Nos va a dar el dato exacto, y si no, te proporcionaremos el teléfono. Es uno de los puntos que recordamos en este momento en donde tienen distribuyendo el calendario del maíz. Gracias, Basilisa Ángeles. Fernando López Leiva, de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Que continúe el locutor este año con su estilo cordial e incluyente, y la aceptación del público seguirá sin duda. Gracias, Fernando López Leiva. Lo menos que uno puede hacer con este público excelente que tenemos. En muchos programas, muchos locutores quisieran un público de la calidad, y ahora también en este caso de la cantidad, que tenemos en del campo y de la ciudad. Hay una calidad humana con una gran conciencia hacia varios ámbitos, por lo cual llevan acciones que a veces nos sorprenden y los admiramos a muchos de los amigos radioparticipantes, porque no se han quedado como escuchas nada más, sino pues se vuelven prácticamente radioparticipantes, y lo menos que podemos hacer es pues esta cordialidad y por supuesto incluir, y pues nos gusta mucho este trabajo, es lo menos, decía una poesía por ahí, lo menos que yo puedo hacer para darte las gracias porque existes, oh flor, milagro múltiple, es conocer tu nombre y repetirlo en una letanía de colores y en una sinfonía de perfumes. Y así es nuestro público también, como esta poesía que les acabo de leer. Y créanme, principalmente estamos por eso en este trabajo mañanero. También tiene, como todo oficio, como todo trabajo, sus riesgos, sus situaciones difíciles, pero también muchas satisfacciones a través del público, y por eso es que nos mantenemos, porque pues no es por la parte económica, realmente pues resulta simbólica. Después de estar ya aquí ininterrumpidamente, justamente hoy, no, ayer, el 15 de enero de 1990, empecé a cobrar en Radio Educación, así es que son 24 años ya de estar con una relación directa de trabajo, de remunerado, porque anteriormente pues hice algunas colaboraciones esporádicas y no siempre recibía dinero, pero a partir del 15 de enero de 1990 hasta la fecha, ningún mes he dejado de tener una remuneración o de prestar un servicio remunerado a Radio Educación, y sin embargo a estas alturas tanto Marco Antonio Díaz León como un servidor pues no tenemos base, que es lo que queremos y hemos manifestado también en muchas ocasiones. Sin embargo, pues no es lo que nos ata, también tenemos un gran equipo de compañeros en la propia emisora que nos considera trabajadores de la misma, y gracias a eso y a este público, a esta generosa comunidad de Radio Educación, es que, por supuesto, Fernando López Leiva, seguiremos con este estilo de trabajar. Es el mandar obedeciendo, el aprender mutuamente. Aprendemos más de ustedes, con todo lo que nos dicen, nos expresan, que lo que ustedes de nosotros. Y de eso se trata, realmente completar el ciclo de comunicación, en donde la información, la comunicación fluya en ambos sentidos, no solo sea dirigida y haya receptores pasivos, sino nos interesa que se conviertan también en emisores nuestros radioescuchas. 5:34 a.m. y también quiero dar los datos de cómo amaneció el Popocatépetl esta mañana. Continúa en semáforo de alerta amarillo fase 2, como en las últimas semanas. No hay problema con el Popocatépetl, está la situación tranquila, pero es importante informar. El monitoreo del Popocatépetl, amarillo fase 2. Y también vamos a dar ahora las notas en la prensa nacional de otro diario que se edita en la capital del país. Tenemos a nuestro alcance el periódico La Jornada, y destaca en su principal nota este día: padecen influenza la mitad de internados en el INER. El INER es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el que está allá por el rumbo de Huipulco. Y esta es la nota: padecen influenza la mitad de internados en el INER, graves con AH1N1, 40% de ellos. Puntualizan que se vive situación similar a los inviernos de 2009, 2010 y 2011-2012. 2.600 contagios en Estados Unidos, alta actividad en 25 estados y brotes en 10. Lo que mencionábamos al inicio del programa, pues hay que tener nuestro sistema inmunológico lo más que se pueda sanito al máximo para, aún en una situación de contagio, pues poder contrarrestar los microbios, las enfermedades. Vale la pena alimentarse pues con cítricos, vitamina A, vitamina C, los frutos, las verduras que los contienen. Es importante para prevenir las enfermedades en vías respiratorias, si no van a terminar como un servidor aquí todo damnificado. Y aún cuidándose, aún cuidándonos, pues no es fácil por las temperaturas también tan bajas que hemos tenido en los últimos prácticamente ya 2 meses. Otra nota en la jornada destaca el día de hoy: advierten autodefensas, no depondremos armas. Firme la decisión de que no las porten, Osorio Chong. El grupo comunitario dice que tiene 25.000 hombres en Michoacán. Estados Unidos afirma que está extremadamente preocupado por la situación. Intelectuales entablan demanda legal contra la reforma energética. Solicitan a la Corte que atraiga el caso. Violaciones graves en la aprobación. Retrocede México al autoritarismo. También nos dice esta nota en La Jornada hoy. En la contraportada del periódico La Jornada, impide juez orden de careo entre menor y su violador. Concede amparo. Y el fallo sienta precedente en la protección de derechos. Y viene una foto también en contraportada de un atentado en Irak. Ola de atentados en Irak provoca 75 muertes, dice aquí 75 muertes. Los ataques con coches bombas, acciones suicidas y tiroteos causaron además heridas a 128 personas. Las principales agresiones estuvieron concentradas en Bagdad, donde estallaron 9 vehículos cargados de explosivos, uno en la imagen de La Jornada, y también hubo atentados en la provincia de Diyala y a las afueras de la ciudad de Mosul. Ningún grupo reivindicó la ofensiva, pero organizaciones ligadas a Al-Qaeda realizan con frecuencia embates coordinados contra civiles, fuerzas del orden y milicias sunitas. Faltan solo 3 meses para las elecciones generales. La foto es de la agencia Reuters y aparece hoy en contraportada en el periódico La Jornada. Otra nota en contraportada en la jornada, dice: exige Cordero que Madero deje la presidencia del blanquiazul. Servirá para garantizar equidad y legalidad en la renovación de la dirigencia. Pide fiscalizar cuentas de legisladores para evitar desvíos electorales. Y también nos dice una nota de Víctor Cardoso: más de 50% de los fondos de pensiones a inversión privada. Se usaron en renta variable foránea 16.39% de recursos. CONSAR. Esos instrumentos dieron plusvalía de 874 mil millones de pesos en 2013. La tendencia en la CIEFORE es hacia la diversificación de sus carteras. Pese al giro, se mantiene importante compra de bonos gubernamentales. Pues parte de la información que usted puede consultar más ampliamente en el periódico La Jornada el día de hoy, si quiere revisar algunas de estas notas más ampliamente. Y también ahora que leíamos la llamada de don Manuel Munguía, que nos hablaba al inicio de pues que la injusticia, la corrupción y la pobreza se generan por la acción de grupos minoritarios que siempre han tratado de despojar la riqueza natural, me vino a la mente y les quiero recomendar que vean algunos videos que están circulando en YouTube, muy bien hechos por cierto, por algunos franceses, que se llama Coltán, mineral de sangre, o mineral sangriento, pudiera ser la traducción, y es que este coltán, a lo mejor para muchos desconocidos, es un mineral que se está utilizando actualmente sobre todo en los teléfonos celulares, en los circuitos de los teléfonos celulares, de los móviles, en algunos también computadores, en algunas computadoras. Es un mineral ahora muy codiciado, por el cual desafortunadamente pues están siendo explotados niños, jóvenes y también adultos en las minas del Congo, allá en África, en Ruanda también, y hay una serie de guerrillas, el ejército también tiene presencia en esa zona, generando pues sufrimiento y dolor también por la codicia de este material, y hay pues prácticamente una situación de guerra en esa zona por el tal coltán. Coltán es este mineral, y los invito a reserva de conseguir más información también para difundirla, pero estos, sobre todo estos documentales, que no son radiofónicos, son videos que vale la pena que ustedes vean, escuchen, es sorprendente lo que está pasando. Entonces, se pregunta uno, pues, ¿para qué comprar también tantos aparatos? De repente, pues, no terminamos de usar uno y ya tenemos otro, o hay dos o tres en algunas personas. Sabiendo seguramente de esto, vean estos videos, ojalá puedan contribuir, pues, a evitar el consumo excesivo de este tipo de aparatos también, y pues a ver también a nivel mundial qué se puede hacer para detener esas sangrías. 5:42 p.m, vamos con más de Amparo Ochoa Castaños, vamos con una capsulita más, y también vamos a escuchar esto que se llama Por Medio de la Lectura, es la número 8 en la música, y que si no mal recuerdo dice: ya es hora, muchachos, de abrir bien los ojos, no lean más revistas escritas por flojos. Si los buenos libros cultivan y educan, ¿por qué leer entonces los cuentos de brujas? Bueno, y ahí se seguirá Amparito Ochoa platicándonos de esta canción Por Medio de la Lectura, y antes un fragmento acerca de su vida y obra. 5:43. Amparo Ochoa cierra 1991 con diversas presentaciones en el país, especialmente en el Distrito Federal. En el verano de este mismo año, asiste a La Habana, Cuba, al Festival Internacional de Boleros de Oro. Con esta voz, miles de rabia. En septiembre vuela a Alemania. De vuelta a México, se reúne con Xaxín, su grupo incondicional, para darle forma a un nuevo espectáculo, A lo Mestizo, que presenta en el Teatro de la Ciudad. Giras por el interior del país, giras por Estados Unidos, giras por la sobrevivencia. Ha sido muy difícil para Amparo mantenerse en la línea que decidió desde su llegada a la Ciudad de México en 1969, salpicada de tensiones y sobresaltos, de enormes esfuerzos económicos. En pocas ocasiones ya había manifestado signos de desencanto, incluso al grado de planear su retiro de los escenarios para dedicarse a enseñar música y canto. En ese desmadejar de ideas, para poder sobrellevar los malos temporales, fue que se le ocurrió meterse de empresaria y producir espectáculos con los ahorros de toda la vida. Así salieron A Ritmo de Son y Boleros y Hecho en México, donde invierte 140 mil pesos y no logró recuperar un solo peso, aparte de quedar endeudada con diversas firmas. Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas nada y ya no debes nada. Tu casa está apagada. Ese afán de entregarse y dar lo mejor de sí al cantar hacía que entrara a un estado de nervios que al paso del tiempo se fue convirtiendo en úlcera. Pero nada de dejarse vencer, ni en el trabajo y el amor. Y es que Amparo se volvió a casar con un yucateco, César Valera. Pero eso sí, mañana sí te pagaré. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Revistas escritas por flojos. empujan más. Yo como cuatacha de todos ustedes, les pido que cambien las cosas que leen. Ya verán que pronto tendrán sus mercedes un modo más amplio de pensar y ver. Otras cosas buenas nos hacen perder. El tiempo se pierde leyendo novelas de Corín Colorado y demás. ¿Quién puede aprender? Ya es hora, muchachos, de abrir bien los ojos. No lean más revistas escritas por flojos. Si los buenos libros cultivan y educan, ¿por qué leer entonces los cuentos de brujas? 5:48, 5:48 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Tenemos más llamadas y seguiremos recordando a Amparo Ochoa Castaños. Nos llama Lauro Castillo, envía saludos. Y dice que la simulación dinosáurica hoy se traslada aparatosamente a la agobiada región Planeca. Esto manipulado por la televisión, descubre el hilo negro después de años y años de corrupción, y el pueblo como siempre pisoteado y nunca respetado. Hoy no se habla de los capos ya oficializados, sino que se calumnia al pueblo que se defiende comunitariamente. Esto es nuestro México, qué triste, dice Lauro Castillo. Juan Valencia, de Ciudad Nezahualcóyotl, felicidades al titular del programa, Sergio Canales, gracias por mantenernos informados, felicidades al público de Radio Educación, que forman una familia, y envía saludos al licenciado Barón, al profesor Alejandro Hernández, y al doctor José Mesa Navarro, al señor Munguía también, felicidades por su comentario semanal. Gracias, Juan Valencia. Igualmente, saludos a Johnny Valens. Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, que envía saludos a Sergio y equipo. Gracias. Hago un llamado a Peña Nieto y Mancera, que solo piensan en subir impuestos a que generen empleos. ¿Cómo se van a pagar los impuestos si no hay trabajo? Pongo a la venta un ahorrador de agua potable y así no pagarán altas tarifas. Y sigo enseñando a usar energías limpias. Más informes al 5842-0271. Sergio Garzón felicita también al programa del campo y de la ciudad y comenta: a quienes les interese consultar el programa sectorial del desarrollo agropecuario, consultar el diario oficial de la Federación de fecha 13 de diciembre de 2013. A quien se interese en acudir a talleres informativos que imparte Sergio Garzón, contactar al correo electrónico simafin@hotmail.com, simafin@hotmail.com, o al celular 55-34-32-71-03, 55-34-32-71-03, con Sergio Garzón. Gracias, Sergio, por llamar. También Alicia Padilla felicita por este año que empezamos, felicidades por los logros a todos los radioescuchas, y dice: agradezco a Del Campo por la información que nos dan, ya que nos alerta para solidarizarnos como humanos y como mexicanos. Queremos hacer mención de la corrupción que vivimos a nivel mundial, y esto nos hace ser más solidarios y dejar de la pugna, estar conscientes de que somos pueblo. También invitan al taller de educación para la salud integral, que es un instrumento de humanización. Informes al 56 56-71-36-46. Repito, 56-71-36-46 con Alicia Padilla. Gracias. Don Manuel Munguía, le agradezco, ahora me manda una receta, gracias. Dice Sergio, para que te mejores, prepárate un dulce de guayabas con azúcar y cuando ya esté preparado, ponerle una copita de brandy o alcohol del 96, tomarlo antes de acostarse caliente y por las mañanas un diente de ajo durante 15 días. Gracias, don Manuel Munguía, y pues le agradezco también su receta. Estamos justamente en este momento, desde que nos levantamos, comiendo guayabas nada más así, solitas, y sí calman mucho la garganta, la irritación de la garganta. Y sin embargo estuve, precisamente cuando empecé, comiendo ajos hasta cuatro por ahí de repente, aunque después no me quería besar mi novia, pero sí se siente la mejoría. Es muy, muy bueno el ajo como antibiótico, como desinfectante. Y comparto la receta por si alguien también del público a lo mejor puede aplicarla. Lo que sí es recomendable que el alcohol pues sea para beber, del que se toma, porque hay uno por ahí del 96 que es industrial, que no se toma y aguas, puede hacer daño. Entonces, gracias. Las guayabas con azúcar y con una copita de brandy o alcohol del 96, hay que tomarlo antes de acostarse, caliente, dice, y por las mañanas el dientito de ajo durante 15 días. Gracias, pues generalmente consumimos el ajo, así nos los comemos, aunque son muy picositos, arde prácticamente toda la boca, pero lo desinfectan a uno muy bien, y ese pues es un legado también de nuestro compañero locutor Eugenio Sánchez Saldana, que nos dejaba a la cabina oliendo ajo, pero muy sanote el muchacho. Entonces le enviamos un saludo a donde quiera que esté, y ya le copiamos de vez en cuando ahí, pues andamos sobre los ajos. Luego nos gusta ir a esas torterías o lugares que hay chilitos curados, con su coliflor, sus calabacitas, su zanahoria, pero sus ajos, y nos comemos los ajitos. Nos encantan, aunque esta vez me los comí así, solitos, sin nada, y muy picosones, incluso llegan a ser un poquito irritantes para el estómago, pero es un muy buen antibiótico, nada más que no hay que excederse. Don Manuel recomienda solo uno por la mañana, durante 15 días. Gracias, don Manuel. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, dice que recomienda para los problemas respiratorios la cebolla blanca o morada, rábano y pepino en ensaladas o jugos. Si se hace jugo, que se haga con naranja y tomarlo diario. Sergio lleva su labor de locución simbólica por no ser un diputado o senador o miembro del IFE, dice. ¿Podrían poner la canción Maldición de Malinche? Por supuesto que sí, vamos a buscarla si la traemos. Con todo gusto, Roberto Martínez. Y si no, la traigo por ahí también con Gavino Palomares, con su autor. También por ahí traigo otro disco. Gracias, Roberto. Y bueno, pues no quiero ser diputado y estar pagado por el Estado. Roberto Martínez, mejor aquí, más tranquilamente, más dignamente también con este tipo de labor. Eso no quiere decir que en general que todos los diputados sean malos. Seguramente hay algunos que sí trabajan por su comunidad, pero la mayoría lo han demostrado, y sobre todo en las últimas reformas, en los últimos meses, pues que no le chambean como se debe, faltan mucho, tienen muchas prestaciones, nos cuestan mucho realmente dinero que se pudiera canalizar. Habría que irse planteando otra forma de representación en el Congreso que no salga tan cara y que además sea más útil. Roberto Martínez, gracias por llamar. La profesora Mercedes Macías Monroy les deseo que recuperen su salud e invita a la 16ª exposición del proyecto Origami, que se encuentra en la escuela primaria Anton Makarenko, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Se clausurará el 24 de marzo de 2014. Gracias, profesora Mercedes Macías Monroy, y felicidades por esa labor permanente, ardua y férrea que llevan a cabo con los niños y jóvenes allá en Chimalhuacán. Es muy necesaria esa labor de los maestros, independientemente de reformas o no. Ellos ya en el aula también sabrán, el buen maestro, cómo trabajar con sus niños, con sus jóvenes, con tal de despertar la conciencia y generar la verdadera educación. Y los que no, pues ni con reformas y sin reformas, por ahí hay los que no les gusta, no nacieron para eso, y sin embargo, pues muchas veces nos los encontramos a la fuerza también en las aulas, que sean los menos ese tipo de maestros, pero que desafortunadamente uno se topa con ellos. A mí me tocó el año pasado, pues una maestra así, en sexto año de primaria, a la que incluso pues le mostré los errores de los libros de texto, y que eso no se debería de manejar así, errores garrafales, pero ya dices que me tengo que sujetar a lo que dice aquí, y a lo que, aunque estuviera mal. Entonces es el maestro que no le avanza, que no le busca, y cuidado con esos maestros que significan retroceso en nuestros niños y jóvenes. Y ahora es muy importante también la labor educativa no escolarizada en la casa, en otras partes de la sociedad, hacia nuestros niños y jóvenes. Hay que también dedicarles ese tiempo para leer, para compartir lecturas, para aprender juntos en la medida de nuestras posibilidades, papás e hijos. Bueno, son las 5 de la mañana con 58 minutos y retomamos más acerca de la vida y obra de Amparo Ochoa. Vamos con la número 9 y una capsulita. Todavía tenemos cápsulas de la vida y obra de Amparo Ochoa. Vamos con una más, y esta pieza pues ya clásica, que también nos gusta mucho, seguramente a usted también, Jacinto Zenobio, 5:58. Amparo Ochoa cierra 1991 con diversas presentaciones en el país, especialmente en el Distrito Federal. En el verano de este mismo año, asiste a La Habana, Cuba, al Festival Internacional de Boleros de Oro. Con esta voz, miles de rabia. En septiembre vuela a Alemania. De vuelta a México, se reúne con Sachin, su grupo incondicional, para darle forma a un nuevo espectáculo, A lo Mestizo, que presenta en el Teatro de la Ciudad. Giras por el interior del país, giras por Estados Unidos, giras por la sobrevivencia. Ha sido muy difícil para Amparo mantenerse en la línea que decidió desde su llegada a la Ciudad de México en 1969, salpicada de tensiones y sobresaltos, de enormes esfuerzos económicos. En pocas ocasiones ya había manifestado signos de desencanto, incluso al grado de planear su retiro de los escenarios para dedicarse a enseñar música y canto. En ese desmadejar de ideas, para poder sobrellevar los malos temporales, fue que se le ocurrió meterse de empresaria y producir espectáculos con los ahorros de toda la vida. Así salieron A Ritmo de Son y Boleros y Hecho en México, donde invierte 140 mil pesos y no logró recuperar un solo peso, aparte de quedar endeudada con diversas firmas. Ese afán de entregarse y dar lo mejor de sí al cantar hacía que entrara un estado de nervios que al paso del tiempo se fue convirtiendo en úlcera. Pero nada de dejarse vencer, ni en el trabajo y el amor. Y es que Amparo se volvió a casar con un yucateco, César Valera. Pero eso sí, mañana sí te pago, ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Thank you. quedó pensando. De la mañana con 5 minutos, 6:05, del campo y de la ciudad en Radio Educación, y recordando a nuestra queridísima Amparo Ochoa Castaños. Y pues al parecer no llegaron los maestros, los teníamos programados para esta primera hora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 22. Ya llegó por acá Mario Bernabé, le enviamos un saludo, pero te dejaron colgado, ¿verdad, Mario? Te habías puesto de acuerdo con los maestros y algo. El frío seguramente, esperemos que estén bien. Algo se les atoró por ahí. Y sin embargo, estamos esperando a nuestros invitados de esta segunda hora, SEACAC, Juan Ansaldo Meneses, para platicar acerca de los libros de Jane Sharp, Los métodos de la acción no violenta y de la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación. Ya está por acá Juan Ansaldo Meneses, vamos a platicar con él acerca de este. Pásate, Juanito, por favor. Y también a los amigos de la Red Ecoturismo Comunitario Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Adelante, en donde te acomodes mejor, estés a gusto en este micro. Estás bien, tenemos el número 4 para nuestro invitado. Y ya está también con nosotros Ramiro Romero, RR. Se hace cargo de la consola de audio a partir de este momento. Y agradecemos a Raúl Núñez también su participación. Ángeles Hernández continúa atendiendo sus telefonemas, ahora apoyada por Mario Bernabé, amigo radioparticipante. Así es que échenle ganas ahí con Mario Bernabé. Los maestros no llegaron, ¿verdad, Mario? No llegaron. Pero... gracias, nos das echar la mano en las llamadas. De todos modos, él se había puesto de acuerdo con ellos para guiarlos, para llegar con ellos. Sin embargo, pues nos viene a avisar amablemente Mario que no llegaron algo. Ojalá después se reporten para saber qué pasó, se reporten con Mario Bernabé. y nos está apoyando en los teléfonos también Mario, con esta llamada de Brigitte Arciga. Ella envía saludos a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad. Soy educadora e investigadora, nos dice. Yo sé que la educación en estos momentos es muy difícil. Solo con pedagogía, metodología, podríamos encontrar la búsqueda de una posibilidad. Y esto es difícil para cualquier maestro normalista con las nuevas reformas caóticas. Dice que lo que queda le van a llegar al maestro al aula. Lástima que muchos maestros no tienen esa búsqueda. Es así. Es más o menos lo que decíamos. Gracias, gracias Brigitte Arciga. Pues hace falta esa educación con misticismo, ese misticismo para educar que tuvieron algunos de nuestros maestros y que ahora se ha perdido. Solo se presentan a prisa al aula, tratar de cumplir para cobrar, y eso es lamentable porque pues está afectando mucho el desarrollo de los niños y jóvenes en México. Pilar fundamental es la educación para una patria, para una nación, y entonces ojalá los buenos maestros pues sí continúen en el aula, independientemente de reformas o no, realmente educando a sus alumnos. Gracias Brigitte por esta llamada. Y bueno, aprovechamos el tiempo, iba a complacer a Roberto Martínez, pero después de esta charla, Roberto, ya te pongo la maldición de la Malinche que nos solicitaste con Amparo Ochoa, pero aprovechamos el tiempo al máximo porque son las 6:09, pero aquí el tiempo vuela cuando acordamos. Ya estaremos despidiendo a Juan Ansaldo, y de lo que venía a platicar no nos platica seguramente, entonces vamos a aprovechar cada segundo, cada minuto del programa para platicar acerca de lo prometido, en este caso, pues los libros, los textos de Jane Sharp. ¿Y quién es Jane Sharp? Un poquito vamos a ampliar la información, cuál es su trabajo, y este libro, sobre todo de la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación, y creo que pues son textos sobre todo muy necesarios en estos momentos en que nos preguntamos muchos qué vamos a hacer ante todo lo que está pasando, de qué manera vamos a decir no u oponernos a una serie de acciones impuestas desde arriba unilateralmente, con las que mucha gente no estamos de acuerdo, y aparentemente ante las situaciones de represión, de intimidación, de criminalización de la lucha social, pues nos inmoviliza, nos detiene un poco, también hay apatía, pero sin embargo Jane Sharp propone acciones que sí se pueden llevar a cabo de manera pacífica para de alguna manera contrarrestar, protestar contra una serie de situaciones que están afectando a las mayorías en diversas partes del mundo. Bienvenido Juan Ansaldo Meneses, gracias por venir, y además de lo de Jane Sharp, quiero antes preguntarte, porque tuvimos por ahí una llamada de Basilis Ángeles, por cierto, si están distribuyendo ustedes en CEACAT el calendario del maíz, porque tenía entendido que por ahí lo tienen también, ¿verdad? Sí, efectivamente, buenos días, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo a todos pues los que se levantan temprano ya para trabajar. Fue también una persona de la colonia San Felipe, yo le decía que sí, del Progreso, pero no, San Felipe, arriba y por lo que un Berry me parece. A todos hay varios ellos. San Felipe, eso. San Felipe Torres Mochas también. Eso, bueno, es otro. San Felipe, ¿cómo se llama la de allá del norte? San Felipe, donde se pone el tianguis ese de chácharas famosas. Eso, pues sí, la mera San Felipe. La San Felipe de Jesús, ¿verdad? La Jesús. La Sanfe, sí. Le dicen. Muchos saludos a todos ellos. Se terminó el calendario. En especial la canción Rococó de por allá, muchachos. Sí. Se terminó el calendario del maíz. Hemos tratado de localizarnos a nuestros amigos para que nos lleven más. Entonces, dentro de poco, con seguridad, lo van a poder conseguir. Todavía no lo tenemos hasta el día de hoy. Si nos escucha Corina, y pues también que se comunique para que haya más. Haya más. Qué bueno que y se está vendiendo. De la dictadura, democracia y este otro que se llama Los métodos de la acción violenta, se terminó también. Ya se acabaron. Qué bueno, pero hicimos más. Lo que pasa es que esta persona de San Felipe, justamente a quien le mandamos este saludo especial, pues lo estuvo buscando justo cuando se terminó, y pudimos sacar los dos libros en uno solo, que incluye... Perdón. Una nueva edición. Eso, y que incluye los dos libros, pero además una serie de documentos sobre la polémica que se ha desatado en torno a la figura del autor Jean Sharp, que vamos a platicar en unos momentos. Pero efectivamente, como decías tú en la introducción, estos libros han sido muy fácilmente, digamos, se pueden convertir en libros de culto. Pero lo más interesante no es que sean las ideas de Jean Sharp, sino que él se dedica a hacer una compilación de lo que ha estado viviendo la humanidad en general, pues desde sus orígenes hasta la actualidad, y cómo una parte de la población pretende arrogarse el derecho de decidir por todos, con las vidas de las personas, pero también con la vida de la naturaleza, que dispone que el ser humano pues debe estar para obedecer a una cierta grupo muy, muy cada vez más pequeño de la población, y pues eso no necesariamente tiene que ser siempre así. Entonces, se han desarrollado, dice él, una serie de opciones. O sea que también podemos desobedecer de alguna manera. Una es la vía violenta, ¿verdad? Porque así se han impuesto muchas dictaduras. Todas las dictaduras son violentas, porque nadie, ningún pueblo, pues ha nacido para ser esclavo o para obedecer. Entonces, todos esos poderes constituidos de manera dictatorial se manifiestan así, de manera violenta, a través de detentar los poderes, propiamente dichos, de fuerza, con el ejército, con la policía, o bien con otro tipo de coerciones paramilitares, efectivamente, o bien el poder económico. Son dueños de las empresas, son dueños de la tecnología, son dueños del capital, cuando en realidad el capital es resultado del trabajo de todos. Se adueñan, expropian la capacidad económica de cualquiera al momento de poderlo correr, destruirle su vida muy fácilmente, y ellos en cambio de una sola persona o un pequeño grupo de personas, una familia, ahora sí que la familia, detentan pues el poder de todos, o bien el poder político, como es este, la capacidad de decisión, hacia dónde vamos. Ahorita se dice, bueno, el desarrollo hacia dónde, o será más bien involución o qué cosa, depredación, ¿verdad? A rapacidad, como dicen otros, en contra de los propios recursos de la nación y de sus propios habitantes. Entonces, se puede, dice Jean Sharp, pues acudir fácilmente a la acción violenta, a también oponerse con violencia a ese tipo de poder constituido con violencia. Pero desafortunadamente, pues estamos desarmados. Es lo que dice, sucede con la Guardia Comunitaria. Los desarman, los van a ir a matar. Si enfrente de sus narices, a dos cuadras de donde está el gobernador rodeado por el ejército y la policía federal y dos helicópteros y todo aquello, siguen incendiando los comercios como amenaza y afrenta y desafío al poder constituido, pues ¿qué va a suceder con todas las comunidades en donde pues no hay una sola reacción? Los policías dicen, llegan y están en la carretera, no se bajan. Oiga, que la balacera o que lo que sea está por allá. Sí, pero yo tengo orden de estar en la carretera, de patrullar esta carretera, no de bajarme de la carretera, entonces no puedo hacer nada. Ese tipo de acciones son las que han socavado el poder mismo de pues del Estado, y lo que ha sucedido en muchos lugares es que se piensa, bueno, ¿qué podemos nosotros como civiles desarmados hacer en contra de un Estado que detenta todos los poderes, que controla a todos? O bien, en este caso, quizá el poder económico, pues evidentemente que lo tienen otros, y que los estados se han convertido en administradores de una gran política global de depredación en contra, entre comillas, de los países pobres, en favor ya ni siquiera de los países ricos, porque dicen, ¿cuáles países ricos? Son familias de personas extremadamente ricas que se reúnen entre ellos a decidir, por ejemplo, en Davos o en otro tipo de esos lugares donde son las grandes concentraciones tanto del poder económico como de los gobernantes de los estados, para decidir por todos. Y que están ultrajando, prácticamente robando legalmente, entre comillas, haciendo las leyes a su modo, exigiendo que las leyes se adapten a las fuerzas del mercado, dicen, ¿verdad?, a la realidad que ellos mismos han creado, porque de otra manera pues nos vamos a ir cada vez peor, dicen, y que es por nuestro bien, ¿no?, todas las reformas estructurales, van a ver cómo van a bajar los precios, pero bueno, a nos costa vendieron de qué. Ideas como los transgénicos, ahora me viene a la mente, eso, por ejemplo, claro, también, que era para batir el hambre, para contrarrestar la hambruna a nivel mundial. Y pues hemos visto a través del tiempo que eso no es así. Resulta que se requieren más recursos. Ah, fíjense que le fallamos. Y entonces ahora necesitamos más fertilizantes, pero de cierto tipo que los fabricamos nosotros. No cualquiera, porque si no, además los enjuiciamos por estar mal usando nuestros propios productos. En fin, ese tipo de cosas, ¿cómo se pueden combatir también? Son 198 métodos que Jean Sharp logra destacar. No violentos, que es exactamente lo que hay que subrayar. Como decías, pues a nadie nos conviene la situación violenta, además de no estar en las condiciones. Claro. También aún teniéndolos es una situación realmente desgastante en la actualidad, que también beneficiaría a unos cuantos. Pues esa es también la triste historia de la humanidad, ¿verdad? Después de grandes revoluciones sociales, de millones de muertos, como en el caso mexicano, 2 millones de muertos, pues sucede que una pandilla se apodera nuevamente del poder y se queda en una, decían, dictadura perfecta por 70 y tantos años. Entonces, ¿cómo también curarse de esa situación? Y Jean Sharp lo que propone, por un lado, son los métodos de protesta. Lo primero que hay que hacer es protestar, evidentemente. Y ahí entran todo tipo de manifestaciones, en fin, de actos públicos, cívicos, pacíficos, en los que se denuncia. Pero no basta. También, digamos, está la parte de la acción no violenta por medio de la no cooperación, ¿verdad? No cooperar con ese gobierno de manera social, de manera económica y de manera política. Estructurar una estrategia. ¿Cómo hacer para que con la fuerza del contribuyente, por ejemplo, ahora que está todo el problema del SAT, de los impuestos, a todos nos está metiendo en una dinámica que no terminamos de resolver? Y cómo con nuestro poder económico de contribuir o no con ese gobierno, se puede también forzar a que cambien las condiciones o las decisiones más lesivas a la sociedad. Se decide que no se paga impuestos, no se paga la luz, no se pagan los servicios, el agua. Bueno, vienen, te macanean, te regañan, ejercen una acción violenta el Estado en contra de ti, pero si somos todos, pues está difícil que pueda contra todos. Hay también métodos de no cooperación política, que es también aislar de alguna manera a ese gobierno. Y es la técnica que han hecho, por ejemplo, los zapatistas. Ignoran totalmente al gobierno y por ellos mismos tratan de resolver sus problemas. Bueno, en algunos lugares habrá esas condiciones, evidentemente que en otros no. La falta del Estado, la falta de responsabilidad de cumplir con su obligación, por ejemplo, de defender la seguridad y la propiedad de los ciudadanos, pues evidentemente fue la que causó que la propia ciudadanía de Michoacán se pertrechara y en definitiva dijera, bueno, esto está tan corrupto, la policía municipal, como la estatal, como la federal, como el ejército y la marina, porque también en la costa de Michoacán, en Xayacalan, precisamente se denunció muchas veces a los delincuentes en la guarnición de la marina que queda en la costa, y simple y sencillamente no les hacían nada. Les decían, ahí van por la carretera, acaba de pasar un convoy, están en tal lugar, en tal paraje incluso. No iban, estando a 200 metros la guarnición militar. Entonces, y muy por el contrario, pues tantas situaciones que se dieron justamente en Aquila, en donde el ejército mexicano cumple la triste función de ir a reprimir a los ciudadanos que se organizan para defenderse, y como en el caso de Antunes, incluso, como dicen los propios autodefensas, a rafallar a la población civil desarmada, porque ya se supone que los habían desarmados, eran civiles, y el pueblo entero, dicen, 3.000 personas salió a bloquear el camino, y al verse pues nerviosos, desafortunadamente, ¿qué soldado capacitado se puede decir que haga eso? Que dispare contra población civil, que le está gritando lo peor que le puedan gritar, él no tiene por qué responder a tiros. ¿El general que iba al mando, qué mando tuvo para controlar a sus soldados? ¿No? Eso habla de una descomposición tremenda también de la institución castrense, y está obligada a hacer pues lo que no se imagina. Y lo que no se imagina ha sucedido durante 6 años en Michoacán, durante 12 años en todo México, de siempre, en Guerrero y todo eso, pues es característica el recuerdo que se tiene del ejército como un ejército de ocupación. Y es lo que tenemos, un ejército que va a defender a ultranza el proyecto de un grupo que está en el poder enquistado y que pues ahora pues se ha desatado y pues ha hecho lo que nunca se había hecho. ¿Verdad? Pues vamos a seguir platicando acerca de estas acciones que propone Yinchar. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de manera sencilla, práctica, cotidianamente para contrarrestar arbitrariedades e injusticias por las cuales atraviesan nuestros pueblos? Y también para contextuar quién es Jane Sharp un poquito más. Pero vamos a la música para relajar la palabra aquí en Del Campo y de la Ciudad. Las 6 de la mañana con 23 minutos. Y complaciendo también a Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, vamos a poner La Maldición de la Malinche con Amparo Ochoa. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre, se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en ese error entregado la grandeza del pasado, y en este error nos quedamos 300 años de esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa, los llamamos amigos. Un indio de andar la tierra lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Seis de la mañana con 28 minutos, 6:28, del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPM, 6.185 kilohertz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1.060 kilohertz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos abiertos a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Ocelot, envía felicitaciones por el programa del campo y de la ciudad. Queremos escucharlos diario, me dice en esta llamada. También invita a leer los libros de Rius, La Iglesia y otros cuentos, y Marx para principiantes. Invita también a los baños de Temazcal, hoy a las 10 horas, concertar cita a las 8 de la mañana, al teléfono 58-32-42-64. 58-32-42-64, por si desean tomar un bañito de temazcal, que para este frío pues no cae nada mal, ahí calientito, nada más que salir bien abrigados. Gracias, Ocelot, por la invitación. También nos llama Felipe Gabriel Thierry, dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue galardonada como la más defensora de los derechos humanos, que porque respeta los derechos humanos y los defiende. No será porque dejó libre al hermano de Salinas de Gortari o a Florán Cassés. ¿Qué nos espera que le den el premio Nobel si deja libre al asesino de Colosio o a la maestra Gordillo, que sigan tapando la corrupción del gobierno? ¿Cómo es posible que los premien? Dice Felipe Gabriel Thierry. Andrea Arenas invita al segundo encuentro nacional de padres de familia en contra de la reforma educativa. Se realizará en la prepa 82 en el Estado de México, ubicada en la calle Santa Rosa sin número, entre la cuarta y la sexta, colonia Ampliación Vicente Villada, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Esto el 1 y 2 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Del 2 de febrero, no a la criminalización de la protesta social. Andrea Arenas invita a este segundo encuentro de padres de familia contra la reforma educativa, prepa 82, en la calle Santa Rosa, entre la 4 y la 6, en la colonia Ampliación Vicente Villada, 1 y 2 de febrero. Gracias, Andrea, por llamar. Moraima Fierro, qué gusto, para felicitar al programa y a Juanito por sus intervenciones. Saludos a Sergio y a Ángeles. Feliz año, Moraima Fierro. Gracias. Un abrazo. Saludos, Moraima. Gilberto Sánchez, un saludo a Emiliano Sánchez y Camerina, a mi hijo y su mamá. Estoy haciendo un periódico mural en la escuela de mi hijo en este momento con noticias sobre la reforma educativa, energética, notas de la jornada y proceso, para que los padres de familia se enteren de estas reformas. Invito a los amigos del auditorio, hagan lo mismo afuera de las escuelas. Gracias, Gilberto, por llamar. Pues pudiera ser también de lo que estamos hablando, aparte de las prácticas que Jean Chart en sus libros propone. Exactamente. De acuerdo a las condiciones. Es un tipo de intervención no violenta, de tal manera que motiva, pues no digamos el entusiasmo, sino la decisión de actuar en situaciones pues como las que estamos viviendo. Juan Alcántara, de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, nos recuerda, o recuerda más bien a los locatarios, que hoy tienen reunión de locatarios de mercados en Xochimilco, en el mercado anexo de Xochimilco, hoy a las 18 horas. Hay reunión de locatarios. Les llama Juan Alcántara. Gracias. El doctor Javier Nicolás Cortés, de Ciudad Nezahualcóyotl, envía saludos y felicita el esfuerzo de Sergio, Juan Ansaldo y todos. Otra forma de educar es, perdón, a través de nosotros mismos como ciudadanos. Y también el doctor Javier Nicolás invita al 16º Festival Carnaval Cultural Oaxaqueño, dedicado a la fertilidad. Esto será en el multifuncional de Nezahualcóyotl, del 10 al 16 de marzo. Informes al 57-65-79-95, 57-65-79-95. Gracias, doctor Javier Nicolás. Un saludo a usted y a todos los amigos de Chalcatongos, un gran promotor de la cultura mixteca, el doctor Javier Nicolás. Y ojalá pues nos vengan a platicar al programa más detalladamente este carnaval cultural oaxaqueño, como lo ha hecho cada año, doctor. También tenemos la llamada de Francisco Valencia, de la delegación Benito Juárez. Receta para la gripa, dice, tener cuidado en donde se calienta alcohol, no se debe hacer porque es inflamable y peligroso. No debería utilizarse la receta. Se refiere a la receta que nos había dado don Manuel Munguía, con una copita de brandy o de alcohol, por ahí con unas guayabitas y azúcar. Hay que tener mucho cuidado. Se puede hacer, pero con mucho cuidado. Mucha precaución, porque sí ha habido accidentes hasta con el alcohol, precisamente porque pues es flamable, como lo dice Francisco Valencia. Gracias. También estamos recibiendo la llamada de Roberto León, de Iztapalapa, y dice que la Casa del Libro Tres Tecolotes manda un saludo fraternal a todos los amigos y maestros que hacen posible este programa del campo y de la ciudad, desde el campo y la gran ciudad. Sergio Canales, gracias por la gran labor que haces y das oportunidad de expresar nuestras opiniones, sobre todo manifestar los ecos de nuestra cultura desde la náhuac, mixteca, zapoteca, maya, entre otras. Siempre te escuchamos, por lo que te pedimos que continúes con estas ideas, la tradición y la historia. Me gustaría acompañarte la próxima semana para continuar la polémica respecto de las ceremonias del Cerro de la Estrella. Los invitamos a que lean los libros de la Casa del Libro Tres Tecolote, por ejemplo, El Hablar Sagrado. Informes al 15-46-30-36. Repito el teléfono de Roberto León, 15-46-30-36. Gracias, Roberto León, y pues te invitamos en diciembre, pero estaba Roberto León por salir a Chichen Itza por el solsticio de invierno. Sin embargo, por supuesto, te voy a llamar por teléfono nada más para acordar el horario en que podrías venir, porque ya tenemos algunos invitados para la próxima semana. Sin embargo, por supuesto, me gustaría, es muy puntual que vinieras la próxima semana para que también nos platicaras cómo te fue en Chichen Itza, cómo se llevó a cabo la ceremonia del nacimiento del sol, del solsticio de invierno, que acá en el Cerro de la Estrella, precisamente ese día, esa fecha, se lleva a cabo el nacimiento del fuego nuevo, con una vista preciosa ahí en el Cerro de la Estrella, sobre todo hacia la Iztaccíhuatl. 6:36, 6:36, seguimos esta charla aquí en Del Campo y de la Ciudad con Juan Ansaldo Meneses, de SEACAT, Asociación Civil, sobre estos textos que han causado polémica, y este autor también polémico, Jean Chart, acerca de actividades, acciones que como ciudadanos, comunes y corrientes, y no tan corrientes y de a pie, podemos llevar a cabo ante situaciones de injusticia, de imposición. Juan Ansaldo Meneses. Sí. ¿Quién es Jane Sharp y por qué se ha causado esta polémica de este investigador y sus aportes? Sí, bueno, en años recientes, porque bueno, Jane Sharp viene trabajando esto desde pues los años 60, 50, en que justamente uno de sus tesis de grado pues fue en torno a pues la vida de Gandhi y la acción no violenta y cómo de estas con esta aplicando estas técnicas con una cierta estrategia él aseguraba que bueno no era una situación simplemente espontánea por el hartazgo de la población, sino que debía de haber un programa, que debía de haber una estrategia, que debía de haber una forma de tal manera que todas estas acciones llevaran al cambio de régimen, que fue lo que hizo Mahatma Gandhi. Entonces a lo largo de todos esos años ha hecho una gran cantidad de libros que tienen que justamente ver con el poder social y la libertad política de los pueblos, tiene que ver también con pues diferentes experiencias en Europa en torno a pues las guerras civiles que se vivían en el Báltico y también en Birmania. Por ese tipo de trabajo es que se le acusa de que estos métodos fueron aplicados deliberadamente por el gobierno de Estados Unidos para debilitar gobiernos que no le eran afines, incluido Venezuela. Sin embargo, por supuesto, que en los libros al principio Jane Sharp habla de que todos estos métodos no son suyos. Los fue recopilando de la experiencia histórica y efectivamente de experiencias que él tuvo con entrevistas que hacía con grupos, digamos, en la oposición en ciertos países, pero que, dice él, pues sería muy petulante el que fuera él a aconsejarles qué hacer. Estos son una compilación de pues métodos de protesta, de métodos, decíamos, de no cooperación, y también métodos de intervención no violenta, como la que decía la radioescucha. Eso es una acción de intervención, es decir, ya no solamente protestamos, ya no solamente buscamos la forma de no cooperar con el gobierno, sino que hacemos algo. Y ese hacer algo va desde algo muy sencillo, por ejemplo, lo de la tos. Y yo quisiera también aquí contribuir con una receta de la miel. La miel tiene muchísimas propiedades, entre ellas terapéuticas, y entre ellas antibióticas naturales, y también el propóleo, por supuesto, unas gotitas de propóleo por la mañana, son muy buenas. El consumir la miel en diferentes formas, por supuesto que también es muy saludable, de manera preventiva, y al actuar nosotros de esta manera, estamos no cooperando con un sistema basado en la farmacéutica y en los antibióticos que nos dañan los riñones o tienen efectos secundarios, pero es un gran negocio. Es un gran negocio, sobre todo. De esa manera ya estamos actuando. El crear un mercado alternativo de este tipo de productos, no irlos a comprar a la farmacia que ni los tiene, ni tampoco no, a la gran tienen por ahí también. Ahora que mencionas la miel, hay que tener cuidado porque hay mucha miel. Pues que no es miel de abeja, incluso ya en algunos supermercados dice jarabe de miel de abeja. O jarabe sabor o, miel. O sabor de miel de abeja, saborizados a miel de abeja. Exacto, entonces, estos cereales, que es que muy nutritivos, pero resulta que es puro saborizante. Exacto. Es una entonces, pasta, exacto. Hay que conseguir buena miel y hay que saber esos lugares de la buena miel, que seguramente Juan... El mercado alternativo. Juan Ansaldo sabe en dónde. Con los propios productores. Sí, bueno, todos tratar de hacerlo. Viene también... la Feria de la Alegría y el Olivo, por ejemplo, en Tullehualco, con los productores de amaranto. Ahí se consigue muy buena miel. Acudir a esos lugares ya es una acción. No es nada más el decir está muy mal todo el sistema, sino incluso, y todavía va más para allá, la experiencia humana y la intervención no violenta, con la conformación de sus propias instituciones. Un mercado económico propio, bueno, alternativo, quiero decir, que pueda no sustituir, pero efectivamente ser una alternativa para el consumo de alimentos, para el consumo de medicinas, para el consumo también de otro tipo de alimentos, pues para el alma, como pueden ser los libros o los discos o la música, ¿verdad? Todo ese tipo de expresiones populares, sin la intermediación del Estado, para evitar, por un lado, cooperar con él en su forma de ver la vida y ver la política a través de los grandes medios de comunicación que nos tienen pues imbuidos y con una visión impuesta de la realidad. Nos dicen que un día pues está muy mal la situación en Michoacán y al día siguiente la noticia pasa a la página 34 y al día siguiente pues está en un cintillo ahí perdida sin ver que la gravedad de lo que están viviendo nuestros hermanos michoacanos pues ameritaría darle un seguimiento puntual a cada situación que se da. Lo toman como simplemente un espectáculo, como una ficha de nota roja y simplemente lo integran al espectáculo al que nos tienen sometidos como espectadores. Ver si fulanito en la frivolidad de las grandes estrellas, qué le pasó, si se peleó con su novia, si le dio herpes o no sé qué, combinado con que, bueno, ya y hubo otros 8 muertos en Michoacán, pero bueno, ya el gobierno dijo que va a actuar y los grupos empresariales aplauden todas las acciones que haga el gobierno para restablecer la vida económica del país. Y hasta de manera artística también propone, aquí veo que Jean Sharp, teatro y la música. Dice, son acciones de intervención. Tomar número 35 escenas cómicas y travesuras. El chiste político, dice, puede convertirse en un método de acción no violenta cuando se exprese en alguna forma social como una travesura o una escena cómica o quizás hasta una comedia de sátira política. Esto se hizo previo a la Revolución Mexicana. Hace 100 años, estas eran las armas de la población en contra de un tirano que ya llevaba 30 años en el poder, Porfirio Díaz, y que estaba embaucado, como ahora, en volcarse hacia Europa y afrancesarse lo más posible. También se propone homenajes en las tumbas. Cuando un grupo de personas visita una tumba, ya sea juntos, individualmente o en pequeños grupos, pueden expresar protesta política o condena moral cuando la persona muerta estuvo de algún modo asociada con la causa por la que luchan o cuando fue víctima de la oposición. Puede ser planear, ¿por qué no este año un parte de guerra al general Zapata ahí en su tumba y decirle cómo están las cosas ahora en nuestra querida patria? Muchos de ellos son actos simbólicos, efectivamente, que es un terreno en donde el Estado es muy débil, porque el Estado podrá ser muy fuerte en sus aparatos burocráticos, administrativos, represivos, pero es tan débil en su, pues, fundamento en la razón, en la racionalidad, en una causa justa, en la democracia y todo eso que se va vaciando de contenido por fuerza de repetirlo, pero efectivamente es débil en todo este tipo de representaciones que en muchos de los pueblos se hacen de manera, pues de alguna manera tradicional. Es decir, por ejemplo, el carnaval es una tradición que engloba también una acción política, porque ahí de manera chusca se ridiculiza a los gobernantes, efectivamente, el discurso que está llevando, lo que está sucediendo, como una manera de denuncia, pero también de liberación, de decir finalmente por su nombre y en su cara, con las palabras, con lo que la gente está en desacuerdo. Sin embargo, por supuesto, en una situación mucho más grave, pues tiene que hacerse de una manera organizada, porque cada vez se nos cierran más los espacios, Ahora resulta que va a estar prohibido protestar, o que va a estar prohibido hacerlo en las vías principales, tiene que ser por secundarias, que ya no va a ser por la calle, tiene que ser por la banqueta, que ya no va a ser en tal horario, sino en tal otro. Que ya, por ejemplo, el teatro y los músicos, todos han sido muy perseguidos. Ya nadie se puede poner un esquina a cantar. Ponerse uno en... A ensayar. Yo en la esquina de la cuadra. Fui estudiante de música, y pues una parte del fogueo es ir a la calle y ponerte a tocar. Pues, a ver la respuesta de las caras. Y uno mismo templarse, ¿no? Es como afinar, a templarse, además, a ver, ¿no? Lo público. Y hasta eso se nos está prohibiendo. Y vas a dar al bote. ¿Qué pasó? Y estando estudiantes que necesitan también un apoyo económico. Pues personas, parte, todas. Parte de las acciones que se pueden llevar a cabo. Tomar el espacio público, efectivamente, y ejercer nuestros derechos, porque finalmente el espacio público es del público. No puede venir otra persona a adueñarse y decir, usted no puede estar aquí, no puede protestar, no puede trabajar, no puede transitar, no puede vivir aquí, ¿no? Son todas ellas partes de la intervención. Dice aquí, por ejemplo, sistemas alternativos de transporte. Efectivamente. A la par del boicot del sistema de transporte público, un sistema alternativo paralelo se ha improvisado en algunas ocasiones. Esto ocurrió en Montgomery, Alabama, durante el boicot de autobuses. Los primeros días los taxis negros siguieron los lineamientos de un acuerdo para llevar pasaje por 10 centavos, que era lo que se pagaba en los autobuses, pero se pasó una ley que determinó un mínimo de 45 centavos por dejada. Y bueno, ahí los aventones, una serie de... En Brasil, el año pasado, subieron el transporte en Río de Janeiro, me parece, del equivalente a 13 pesos mexicanos a 16, una cosa así. Se armó una revuelta en donde hasta la presidenta Dilma Rousseff tuvo que echar atrás esa medida en menos de 10 días. Pues, esto es desafiar al poder político por el lugar en donde se toman las decisiones. No se acepta que sea decidido a la brava y de la manera en que se hace el aumento, por ejemplo, al transporte, y se obliga por medio de un boicot económico una acción no violenta y la imposición de un sistema propio, es decir, bueno, vamos a convertir nuestro auto, o fulano tiene un camión o lo que sea, y vamos a evitar usarlo, y entonces sí se obliga al ese gobierno a modificar su decisión. Ese es parte del desafío que tiene que estructurarse a través de una estrategia. Pues finalmente, Juan Ansaldo, ya que el tiempo está encima, ¿en dónde podemos conseguir estos? Bueno, ahora vienen un solo libro, eso, de la dictadura, la democracia y las acciones no violentas. Así como las agendas del calendario mexicano. Además, todavía hay agendas. Así es, las estamos haciendo especialmente para los radioescuchas del campo y la ciudad. Y vamos a tener también cursos de lengua náhuatl a partir de la primera semana de febrero. Quienes estén interesados, va a ser un taller de lengua náhuatl los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde en Cerro de Churincio, número 108. Esto está casi esquina con la avenida Tasqueña, enfrente de la central de autobuses del sur y a un costado de la terminal del trolebús del metro Tasqueña. Les repito la dirección, Cerro de Churincio, número 108. Casi esquina con la avenida Tasqueña, el teléfono 5549-1882, 5549-1882, y también pues les mandamos muchos saludos a todos nuestros amigos que hacen posible la realización de estos libros, porque ahí mismo se encuadernan, se imprimen, en fin, a Olin particularmente y a todo el equipo, pues muchos, muchos abrazos. Saludes, como les dicen en mi pueblo, muchos saludos. Ay, el correo, si nos mandan un correo, porque también está disponible en línea el libro. Mándenos un correo, les mandamos el link de donde descargarlo, ceacatl2010@gmail.com, ceacatl, ceacatl, con número 2010@gmail.com. Pues gracias, Juan Ansaldo Meneses, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Ojalá los amigos también le echen un ojo a este texto de Jane Sharp y a ver qué piensan después que nos lo platiquen vía telefónica. ¿Y qué se puede hacer? Te esperamos próximamente, sin embargo, para continuar dando a conocer las actividades de SEACAT, Asociación Civil. ¿Cómo no? El mismo Tlazocamachi, Lilia. Tlazocamachi, gracias. Vamos con llamadas. Lauro Castillo. Sergio, tómate miel con jugo de limón si tu novia no te permite tomar el ajo. Pues aunque no me lo permita, nos los echamos. Lauro, gracias. Teresa Torres, gracias por estar allí. Nos manda a decir: Sergio, te recomiendo el jugo de limón y licúa los ajos y cebolla y perejil. Este jugo se toma a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y 9 de la noche. El organismo tiene horarios para asimilar mejor algunos elementos. Y a las 11 de la mañana, un jugo de limón y licuar media cebolla blanca. Y esto es mejorar también función de riñones, macerar cebolla morada y bañarla de miel. Gracias, gracias Teresa Torres. Y pues sí, es muy importante. Y además cada individuo tiene su propio horario. Habemos seres nocturnos y seres diurnos. Por ahí estuvimos leyendo el otro día unas cuestiones muy interesantes de un libro llamado La Farmacia Viviente y cómo vamos generando nuestras propias sustancias en el organismo para curarnos. Y efectivamente, ¿en qué momento del día es mejor para asimilar tanto medicamentos como alimentos como para llevar a cabo una actividad también? Gracias, señora Ríos, que también está escuchando a Juan Ansaldo, y que si le podrías dar tu número para dar una ponencia en la Álvaro Obregón, que vayas de ponente por ahí, Juan, ya ves. No, pues 55-49-18-82, denme chance de regresar, o sea, sí. Y ahí con todo gusto. Seguramente sobre Jim Charco, no sé el tema, la señora Ríos te explicará. Gracias por llamar. Sonia Jiménez, qué bueno que existe Radio Educación. Saludos al equipo y Juan Ansaldo, me da gusto escucharlo y coincidimos totalmente, te manda a decir. Un abrazo para Sonia. Manuel Martínez Tapia, felicidades y gracias por recordar a Amparo Ochoa, un artista de gran cultura. Le cantó mucho al pueblo. Y yo la estoy haciendo mucho de tos también aquí al pueblo esta mañana. Gracias, Manuel Martínez, por llamar. Basilisa Ángeles, nuevamente gracias. José Luis Hernández, en realidad nosotros los mexicanos somos gente limpia y bien hecha, respetuosos, y somos muy diferentes a cualquier clase de europeos. A los gobernantes se elegía por su honradez, conocimiento y por su vocación de servicio al pueblo. Actualmente, al estilo europeo, no se eligen, se ponen los poderes fácticos a los más corruptos, antinacionalistas y antipatriotas. Si respetaran la Constitución del 17, ahorita México sería una potencia económica. Parte de lo que nos dice José Luis Hernández, porque ya tengo el tiempo encima. María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí. Felicito a Radio Educación y sus trabajadores, en especial a Sergio, por este programa y la música. Cada mexicano, cada mexicana, nos manifestemos de manera pacífica en nuestra casa, trabajo, donde estemos, de manera pacífica en contra de estos gobiernos. Gloria Albarrán, de Catepec, felicidades por el programa y a Radio Educación. Manifiesto mi protesta en contra de las reformas y a quienes las aprobaron. Estas solo benefician a los más ricos y afectan a la gente trabajadora. Está muy bonita la música. Oscar Linares, repetir el teléfono de Juan Ansaldo, ahí va una vez más. 5549-1882, cuando gusten, con toda confianza. Y bueno, estos últimos minutos del programa se los dedicamos a la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Y es que debido al éxito, el éxito obtenido en las salidas, pues vienen a avisar con anticipación de los próximos recorridos de ecoturismo que tendrán. Ya viene un puente por ahí importante en febrero. Y también es una acción pacífica de no ir con aquellas transnacionales que nos hacen hasta batallar. Ahora ya cada vez la entrada a los hoteles la van recorriendo. Antes era a las 12, luego a la 1. Y hay hoteles que hasta las 5 de la tarde te reciben. Y van a querer después a las 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? Entonces, ir a recorridos alternativos de ecoturismo con campesinos, con empresas comunitarias, pues vale la pena también para apoyar nuestra economía regional y nacional. ¿De qué se trata, Rubén Cruz, Adrián? Gracias también, Adrián Martínez, por estar con nosotros. Y sí, pues buenos días, Sergio. Buenos días. Y primero, pues, agradecer el apoyo que este público de Radio Educación le ha dado a la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas. Pues ustedes saben que el año pasado estuvimos anunciando pues estos viajes y en diciembre logramos darles algo de trabajo a esta gente de los Tuxtlas, a aportar para la conservación de la naturaleza en esta selva que nos está quedando. Recuerden, esta selva es la parte más norteña en todo el mundo de selva. México tiene sus privilegios, como siempre, una de las grandes características de nuestro México, biodiversidad y todas estas cosas. Bueno, pues esta selva es la más norteña en todo el mundo. Si le damos la vuelta alrededor, pues encontramos desiertos, algunas cuestiones, digamos, de vegetaciones austeras, pero en el caso de México se presenta la selva, y bueno, no contando que antes estaba San Luis Potosí un poquito más arriba, ¿no? Bueno, entonces, pues queremos agradecer y, pues, ojalá nos puedan seguir apoyando y darle continuidad a este proyecto, así como ha sido durante todos estos años. Y, pues, ¿qué crees, Sergio? Ahora, se comparte una cuestión de fechas con algo que siempre nos ha pedido el público, el visitar Tlacotalpan en las fechas de Candelaria. Entonces el puente del 5 lo pasan para el 3 y coincide con el día 2, entonces tenemos un puente con Candelaria y vamos a hacer una ruta donde vamos a ir a Tlacotalpan a visitar a esa fiesta de gran tradición en Veracruz. y pues vamos a estar en los festejos de Tlacotalpan. ¿Cuántos días? Son tres días, dos noches. El primero vamos a llegar a Tlacotalpan, vamos a estar en la segunda parte de la fiesta. La primera es la caminata, la cabalgata, la segunda es el envase de toros y la tercera pues ya es el recorrido de la Virgen. Entonces el segundo día, que es el día primero, vamos a estar ahí en el embalse, va a estar el grupo Raíces, que lo invitaron también a tocar ahí a esta parte de Tlacotalpan, va a ser nuestro guía dentro del fandango, y después nos vamos a ir a una comunidad de la red. También sería importante decirles que una sorpresa para este año, ya Margarita se reincorporó a la red de ecoturismo de los Tuxtlas, y bueno, pues nuevamente son las tres comunidades que estaban en este complejo ecoturístico de los Tuxtlas, este circuito, y pues los queremos invitar 3 días, 2 noches dentro de estas actividades. Adrián, no sé si quieres comentar algo. Adelante, Adrián, guía. Ya oficial de los Tuxtlas. Así es, buenos días, ya lo mencionaste todo, pues es el recorrido consiste en esto, ¿no? En visitar Tlacotalpan y ya de ahí continuar para hospedarse una noche en Catemaco y ya posteriormente pues estar visitando una comunidad de la red. No se van a quedar en Tlacotalpan, que seguramente va a estar muy lleno el hospedaje. Qué bueno que se menciona eso, efectivamente. Tlacotalpan para esta fecha está reservado desde... pues 6 meses antes, así que y además no conviene por tanta el hospedaje, pero sí disfrutar vamos de la fiesta. Vamos a estar en la parte más importante de la fiesta, después el fandango, y la parte del fandango la más importante, donde haces la situación de intercambios de décimas y todo esto. Además vamos a estar guiados en el fandango por el grupo Raíces, quienes nos van a explicar toda esta tradición que hay alrededor del son jarocho antiguo, por ejemplo. Así es, y bueno, pues entonces nos pueden llamar, por favor, a todos los que estén interesados en participar en este viaje, 3 días, 2 noches. Es importante, vamos a regresar el día 3 a mediodía para amanecer, para estar aquí entre 11, 12 de la noche, para que el otro día vayan a trabajar. Entonces es 57-73-1861. Un correo electrónico es info@tuxtlas.org y la página es www.tuxtlas.org. Nuevamente el teléfono 57-73-1861. Pues muchas gracias, biólogo Rubén Cruz. Adrián Martínez, guía también de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas. Sin embargo, aquí insistiremos las próximas semanas en la invitación. Ojalá nos puedan acompañar para continuar con esta invitación al público acerca de los recorridos de ecoturismo comunitario, y nos hablaran también los que tienen programados acerca de los que tienen programados para Semana Santa. Muchas gracias, Adrián. Para marzo también. Gracias, Juanito. Ansaldo Meneses. Pues prácticamente nos vamos. Gracias a todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Ramiro Romero y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, les deseo Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.